Muy buenos días, agentes. Richie Camacho aquí de la ciudad de Guadalajara, la ciudad de las rosas. Qué emoción siento en este día, viernes 6 de mayo del 2016. Hoy en esta mañana ya digamos a poderle oír la despedida a Ana, que ahora en este momento está en ruta a este gran, el estado más grande de toda la República, Chihuahua. Agentes, muy buenos días, bienvenidos a esta gran llamada. Quiero dar la bienvenida a cada uno de ustedes que se encuentra con nosotros en vivo, en directo, y también les recuerdo que todas estas llamadas de lunes a viernes para nuestro liderazgo, para el desarrollo personal, las llegamos a grabar y las ponemos todos los días en lo que es mysecret.com/capacitación. Agentes, qué emoción se siente Ana en el aire volando alto como las águilas en esta mañana, llegando a esta gran ciudad, Chihuahua, que estamos ya a menos de 48 horas de este gran evento. Y qué emoción se siente por todo, hasta por las redes sociales. Ayer que me metía están anunciando ahí lo que era el evento de Chihuahua, y qué emoción se siente, porque otra vez lo importante de poder tener un sistema de eventos que sea duplicable, y me encanta que estos eventos, es algo extraordinario. Sé que personas van a nacer en este evento. Hay gente, estamos también corriendo y súper emocionados de este gran evento que va a ser en una de las ciudades más visitadas en el mundo, que es Las Vegas, Nevada, la convención, el 29 de septiembre al 2 de octubre en Las Vegas, Nevada. Tienes que estar ahí. Algo impactante va a pasar ahí. Va a ser la segunda vez, pero realmente de poder traer todo un ejército de personas del primer país de habla hispana de todo México a que pueda conocer Secret, el primer país de habla hispana, y estamos muy emocionados. Desde ahorita empiezas a sacar tu visa, tu pasaporte, para que puedas estar ahí en este evento, porque van a pasar cosas mágicas en este evento, van a lanzar cosas nuevas, y me encanta que Secret hace esos eventos extraordinarios. Agentes, qué emoción sentimos. También estamos también corriendo fuertísimo para este gran crucero, esta meta que nos han puesto para poder estar en las islas de Bahamas en el mejor tiempo del año, de poder estar ahí en noviembre. Si quieres ir a Bahamas, ahorita apunta y vienes que y hacer un plan estratégico para que puedas llegar a lo que es Bahamas. Estamos corriendo fuertísimo para lo que es el crucero de Bahamas, porque va a ser algo extraordinario, que pueda haber casi lleno, todo un crucero de puros agentes Secret, y va a ser algo impactante, que puedas realmente estar en un barco todo unos días con los líderes, con los diamantes, con los dueños, y me encanta esa emoción que uno puede sentir cuando está en esos eventos. Agentes, qué emoción que se siente. Ahorita todavía estamos con tiempo para que puedas todavía invitar, que hagas el paso número uno, y que puedas tener personas que puedan asistir a este evento en Chihuahua, porque en este evento, el evento se va a encargar que ellos pasen de nuestro sistema el paso 2, 3 y claro el 4. Me encanta que eso es súper sábado. Realmente la única cosa que tienes que hacer es hacer el paso número 1, hacer una invitación profunda, apasionada, que llegue a realmente a trascender, a impactar a esa persona. Y agentes, en esta mañana pues estoy muy emocionado de poderle presentar a una persona que realmente admiro mucho, una persona que en este 20 de febrero aquí en Guadalajara llegó a poner una meta, que quería estar en la cena de ejecutivos y superior, y pudo llegar, y luego puso otra meta y pudo llegar, y me encanta que es nadie menos que desde la bella y el bello estado de Aguascalientes. Nos vamos a ir a esta mañana. Norma, ¿te encuentras con nosotros en esta línea? Bueno. Norma, ¿sí me escuchas? Muy buenos días. Buenos días, Richie, ¿me escuchas? Muy buenos días, Norma, ¿cómo estás? Un fuerte abrazo en esta mañana. La línea es tuya, queremos escuchar tu historia tan impactante. Tenemos las líneas saturadas de diferentes partes de todo Norteamérica, empezando desde arriba hasta Washington, hasta lo que es la Ciudad de México y todos los ciudades intermediarios. Muy buenos días a todos. Norma, desde Aguascalientes, la línea es tuya. Adelante. Muchas gracias, Richie. Buenos días a todos. Bueno, pues antes que nada, agradeciendo la oportunidad que me están brindando de compartirles parte de mi historia. Me presento, mi nombre es Norma Estela López Gutiérrez. Soy de una hermosa ciudad pequeñita llamada San Miguel el Alto, Jalisco. Tengo aproximadamente 16 años viviendo en la ciudad de Aguascalientes, perdón. Estoy emocionada, estoy poquito nerviosa, espero hacer lo mejor posible y transmitirles todo lo que tengo dentro. Y pues bueno, les comparto parte de mi historia. Hace aproximadamente un poco más de 3 años, yo tenía un completo desconocimiento de lo que era este tipo de industria. Yo recibí una invitación a formar parte de esto a través de un volante donde me estaban presentando un producto delicioso y saludable. Claro que me interesó, pedí informes, me estuvieron dando seguimiento. La persona que me buscó lo hizo de la manera más disciplinada, cosa que yo debo de aprender y que le aprendí. Entonces, no fue fácil. Para esta persona no fue que de la noche a la mañana yo le di el sí, y también eso me hace sentir y me hace saber que las cosas, cuando de repente escucha uno el primer no, para mí ya un no significa que la persona esté cerrada a hacer el negocio, simplemente no es el momento. Entonces yo fui invitada, creo que un mes de septiembre, yo hasta el mes de diciembre acepté, pero acepté sin saber en qué era en lo que me estaba metiendo. Definitivamente yo dije sí a comprar un producto que me gustó y a comprarlo en un precio más económico para beneficiarme. Y les comparto mi porqué. ¿Por qué lo hice? Porque yo quería de alguna forma ayudar a mi mamá. Uno de mis más grandes motores que ha impulsado mi vida y mis más grandes amores también. Entonces, ella estaba en una situación difícil, estaba pasando por una enfermedad y claro que yo quería que se sintiera mejor. Y fue a través de esto que yo pude ayudarla a tener un poquito más de energía, empecé a conocer este tipo de industria. Cuando yo menos acordé, yo estaba en una llamada en tres con la señora Ana Camacho. Entonces fue donde yo dije, o sea, a ver, espérenme, ¿de qué se trata? ¿En qué estoy? Porque esto, si yo nada más, lo único que pretendía era comprar mi producto, que me llegara a mi casa, consumirlo y hasta ahí. Pero fui entendiendo de qué se trataba. No me capacité lo suficiente. No estaba todavía enterada de muchas cosas. Pero bueno, un tiempo después, ese por qué y ese para qué tan grande que nos piden que tengamos un porqué muy grande, eso que nos impulse y nos haga seguir y seguir y seguir a pesar de muchos obstáculos que nos encontremos, dejó de estar en esta tierra. Fue un momento muy difícil y doloroso para mí. Fue algo que me puso en un duelo muy grande, en una tristeza muy grande. Yo aquí frente a todos y para que todos lo escuchen, tengo que agradecer mucho el apoyo de una gran mujer que es Ana Luisa Belloso, que me brindó su apoyo y me dio mi tiempo y mi espacio para vivir mi duelo. Esto se dice fácil y se dice rápido, pero pasé aproximadamente un año en una gran tristeza y depresión, pero había algo en mí que no me dejaba y un día desperté pensando, tengo que seguir, tengo que retomar, pero curiosamente, un año después yo ya no sabía cómo hacerlo, yo ya no sabía dar una presentación, ya había olvidado prácticamente todo y pensé buscarla para que me ayudara a seguir y justo esa semana, 2 días después, llega una llamada y me dice, con su gran elocuencia y su voz que me encanta escuchar. Norma, tenemos una oportunidad excelente. Estamos conociendo una empresa que te va a encantar. Tiene el liderazgo y el manejo de personas con grandes valores, de personas con una gran calidad humana. Eso que realmente, pues yo estaba buscando. Unos productos extraordinarios y por si fuera poco, están invitándonos a formar parte de la apertura de México, estamos en prelanzamiento. ¿Te interesa? Pues claro que me interesa. Así fue como fueron a Aguascalientes, nos llevaron los productos, los conocí, me encantaron, yo quiero, por supuesto, ser cliente preferente, donde yo veo la oportunidad. Me encontraba en un momento de esos en que, híjole, pues así como muchos ahorros, no, ¿cómo le hago? No hay problema, pido prestado, pedí prestado, me pude inscribir con mi paquete premium. Ahí fue donde conocí a otra gran mujer que es mi patrocinadora, que es Lorena Velasco, a quien le agradezco que hoy por hoy me siga apoyando día con día. Y pues bueno, hemos formado una mancuerna, yo creo que muy, muy interesante. Entonces, bueno, parte de mi historia con Secret es, lo primero que me encuentro son, primero el obstáculo del dinero para ingresar, lo brinqué, y después el obstáculo de la creencia, de la credibilidad, de que desafortunadamente las personas a las que uno más quiere impactar y a las que uno más quiere ayudar son su familia, son las personas más cercanas, los amigos, los vecinos, y son justamente ellos los que llega el momento o los principales obstáculos a vencer. ¿Por qué? Porque son los primeros que no creen en este tipo de proyectos y demás. Pero a través de los audios, a través de la capacitación, a través del entrenamiento, he estado permaneciendo motivada, he estado permaneciendo queriendo hacer las cosas. Gracias a Dios me estoy disciplinando, no digo que sea la más disciplinada, pero me estoy disciplinando en escuchar mis audios, en conectarme a las llamadas, en no necesitar que me estén llamando para decirme, Norma, levántate, síguele si se puede, no te caigas, porque en otros tiempos sí me pasaba. Y era muy fácil para mí decir, es que mis niños están chiquitos, no tengo tiempo, tengo muchas cosas que hacer, el trabajo de la casa, el estar yo sola en una ciudad con mi familia, no tener el apoyo de nadie más. O sea, son muchas cosas que de repente la cabeza, si uno le permite a esta vocecita que tenemos en la cabeza, que ella sea la que nos diga qué hacer y cómo hacerlo, no vamos a poder hacer nada. Y estoy trabajando. Yo sé que esta industria no es de ventas, pero aún así me atrevo a decirles lo contrario, porque yo me estoy vendiendo, estoy haciendo la venta más grande de mi vida. Me estoy vendiendo a mí misma el saber y el creer que soy grande. Y soy grande no porque suene a soberbia, ni porque lo sea yo sola. Siempre y cada una de las mañanas agradezco a Dios la oportunidad de abrir los ojos y con su ayuda y en su voluntad hago las cosas. Pero tengo que creer y saber que soy grande y transmitirlo a todos los demás, porque soy la mejor vendedora del mundo, porque soy la más grande líder en Secret, porque soy quien va a lograr brillar con luz propia. No me ha sido, iba a decir que no me había sido fácil, ha sido más bien un poco menos fácil. Estoy aprendiendo también a que las palabras que salgan de mi boca sean las correctas, porque no existe difícil, no existe no se puede, no existe imposible. Entonces, ha sido menos fácil, pero ahí voy. Estoy en el plan de que cada vez que tengo miedo, como yo creo que todos de allí, cada uno de los que están escuchando me han tenido, de que cada vez que tengo inseguridad, de que cada vez que llegan a mí estas cosas negativas que antes les daba mucho permiso de entrar en mi cabeza y de ser ellas quien tomaran las riendas de mi vida y de mis decisiones. Ahora estoy aprendiendo a, como dice Ana Luisa, me encanta y la quiero mucho. Y a través de todos estos audios que hemos escuchado, estoy llevando mis emociones, le digo, yo ya no las llevo ni a la primaria ni a la secundaria, ya las llevo a la universidad, porque las estoy educando, estoy disciplinando mis emociones, sobre todo las negativas. a no dejarlas que se queden y se estacionen conmigo, a que lleguen y así como llegan, les pongo un alto y se van fuera. Entonces, pues estoy en ese aprender. Yo quería, de verdad se los digo de todo corazón, hacer esta llamada porque yo he escuchado todo lo que se está haciendo, lo que están avanzando en otros estados, el liderazgo, y sí, de repente para mí resultaba un poco frustrante el decir yo no estoy avanzando como yo quisiera, pero también tengo cierto que hay diferentes situaciones y que claro que se puede. Voy a mi paso, pero voy con paso firme, voy sin detenerme, por poco que parezca que estoy avanzando, yo sé que estoy avanzando. Esta empresa me ha enseñado que es de ganar-ganar. Estoy ganando conocimientos, estoy ganando amigos, estoy ganando pues muchas dinero también he ganado. El día, como comentaba Richie, que yo dije, yo quiero, y lo dije con determinación, ese día no hubo poder humano que me detuviera. Yo quiero ser ejecutiva porque yo quiero estar en esa cena, porque yo quiero conocer a nuestro gran líder, a nuestro dirigente, al señor Isaac, que mis respetos y mi reconocimiento, yo no lo conocía. Y claro que yo lo necesitaba para creer en mí misma, para tomar esas fuerzas y esa energía que necesitaba para seguir adelante. Sería muy, muy largo y pues no, yo sé que no me puedo extender mucho a decirles muchas de las obstáculos y de las complicaciones que se me han ido presentando en el camino, pero les puedo decir que el día que cada uno de nosotros decimos yo quiero, con determinación, con decisión, no hay poder de verdad, no hay poder humano que los pueda detener o que nos pueda detener. Entonces, yo quiero dar un gran reconocimiento a todas las personas que están avanzando de una manera rápida y que están logrando rangos. De verdad se los reconozco, se los felicito. Pero también quiero que todas esas personas que están como yo y me están escuchando en este momento en vivo, en la grabación, pues decirles que sí se puede, que no podemos darnos el lujo de tirar la toalla, de decir, pues que lo haga otro, yo qué necesidad tengo, porque alguna vez lo pensé, dije, tengo, gracias a Dios, mi esposo que mantiene a mis hijos, que ve por la casa, yo qué necesidad tengo. Pero no es tanto esa necesidad económica, sino es esa necesidad de sentirme útil, de sentirme realizada, de sentirme feliz, de sentir que puedo hacer algo por alguien más. Porque a pesar de lo que los demás piensen, de verdad no estamos buscando, no estamos reclutando personas para que trabajen para nosotros. Estamos buscando patrocinar a personas que quieran tener una mejor calidad de vida, que quieran cambiar su entorno, que quieran mejorar, y para eso estoy yo ahí, siempre se los he dicho, para ayudarlos y transmitirles los conocimientos que yo he adquirido en este corto tiempo que llevo en Secret, y para presentarles a personas maravillosas, que no quiero dar nombres de cada uno de los líderes porque no quiero omitir a nadie, pero hay personas con una visión tremenda, hay otras con un entusiasmo que contagia, hay otras con un don de la palabra impresionante, otras que nos ponen al 100 las pilas y que tenemos con escuchar una llamada toda la batería cargada para seguir adelante una semana completa, personas con un gran valor y con unas grandes ganas de salir adelante, que son capaces de dejar su país y mudarse a otra ciudad. Cada uno con una historia diferente, a quien yo les agradezco el haber compartido conmigo toda esta información. No sé, este apoyo, este apapacho, que en el momento en el que yo dije para lo del evento el 20 de febrero, yo quiero, estuvieron ahí ayudándome y apoyándome como la mayoría de nosotros ya sabemos que es el apoyo que nos dan nuestros grandes líderes. Entonces, vuelvo a lo mismo, puede sonar repetitivo, pero sí estoy en el plan de decir decisión. Por más información que haya en tu cabeza, por más capacitación que tengas, por más que escuches llamadas, que escuches audios, si tú no tomas la decisión de hacer las cosas, esto no va a ser, no va a suceder nada en tu vida, no va a haber un cambio real. Entonces, lo primero que tenemos que hacer cada uno de nosotros es tomar la decisión. Ser disciplinados, muy importante, porque la disciplina es algo que nos va a llevar a donde queramos llegar, cada uno de nosotros. Mi sueño y mi meta hoy por hoy la tengo bien clara. De alguna forma, digamos que me la heredó mi mamá. Fue algo que ella me comentó cuando yo estaba trabajando con la otra empresa. Me dijo, lo tengo bien claro, mija, ojalá y te vaya muy bien en esta empresa para que tú puedas, y no se los voy a decir porque esto lo quiero compartir el día que ya lo haya realizado, ya lo haya logrado, porque yo sé que lo voy a compartir. Yo ya lo vi, ya me vi en un gran escenario compartiéndoles mi sueño cumplido a muchas personas. Tengo personas que me siguen impulsando, que hoy por hoy son mi motivación, son mi motor, que son mis tres hijos. El más grande de 13 años me dice, mami, yo creo en ti. Claro que no es fácil, claro que vas a poner un ladrillito y otro y otro y probablemente te tardes, pero tu muro va a estar muy fuerte y no lo va a derribar nadie. Y pues yo creo que los que somos papás sabemos que con ese tipo de motivación nada nos puede tumbar. Estoy aquí hoy por hoy por ellos y para ellos porque ya les estoy transmitiendo todos estos conocimientos, ya les estoy diciendo que claro que vayan a la escuela, que aprendan muchas cosas, si se puede algunos oficios también, ¿por qué no? Que tengan muchos conocimientos, pero no para que consigan un buen empleo, sino para que sean unos grandes empresarios. Ya les estoy transmitiendo la información que estoy recibiendo a través de todas estas capacitaciones acerca de la importancia de la educación financiera. Ya les estoy diciendo que se vean en el cuadrante del lado derecho definitivamente, donde, como yo les digo a mis más cercanos, aunque ustedes no lo crean, yo ya pertenezco al cuadrante del lado derecho, ya soy una empresaria. Todavía no lo notan mucho, todavía no se ve mucho, pero pronto estoy segura de que se va a notar y se va a ver. Con la ayuda de Dios, con la ayuda de mis grandes patrocinadores y sobre todo estando al 100% abierta y dispuesta a seguir adelante, a seguirme capacitando, a escuchar estos entrenamientos que aunque de repente no me hago presente en muchas ocasiones, créanmelo de verdad que es mucho parte de que me gana el miedo y ahorita hablo y ahorita me comunico y de repente se acabó la llamada, dijo Richie, muchas gracias, y dije yo, gracias a Dios, ya no hablé. Pero me van a escuchar más seguido, van a escuchar mi participación, van a escuchar cómo estoy agradeciendo, porque también esto es parte de mi formación, es algo que yo tenía que vencer, era una meta que también me había puesto en mi cabeza. Yo se lo comenté tanto a Ana Luisa como al señor Enrique, que también ha estado ahí de una manera constante conmigo y a quien le agradezco públicamente todo esto. Y a Lorena también se lo dije, yo quiero que me escuchen, yo quiero hablar para todas esas personas que de repente se sienten como yo, que tienen miedo, que se sienten que no están haciendo lo que quisieran y que no están de repente viendo logros impresionantes, pero que sepan que estoy y que voy a estar con la ayuda de Dios y vamos a hacer de verdad, como se los dije el 20 de febrero, grandes cosas. grandes cosas con Secret y grandes cosas para muchas de las personas que amamos, que yo creo que la mayoría de nosotros tenemos a alguien a quien queremos ayudar, aunque de repente ese alguien no crea mucho en nosotros. Les iba a comentar al principio que si me pasaba y me extendía mucho, me hicieran sonar por ahí una chicharra, porque creo que esto viene de mal de apellido. Yo escuché por ahí a alguien que se apellida López también, que dijo que le encantaba hablar, y yo estoy igual. Pero bueno, ya vi que estoy en tiempo. Y pues de todo corazón se los digo, espero haber llegado a esos corazones que como yo están así como inquietos con ese temor de no se ven los logros, no se ven los avances, pero crean que sí se puede. Decisión, disciplina, constancia, y yo se los aseguro que vamos a lograr ver nuestros sueños hechos realidad. Richie, yo creo que sería todo de mi parte. Un fuerte abrazo. Oh my gosh, Norma López, qué llamada tan tremenda de Aguascalientes. Wow, qué impactante. Eres grande, Norma, me encanta esta llamada tan impactante, rompiendo récord de cuántas personas están conectadas ahorita en esta mañana. Me encanta recibiendo ahorita mensajes de diferentes personas tan emocionadas. Tu historia, Norma, es tan inspiradora, es tan impactante. Es increíble, es un ejemplo a seguir, Norma. Yo sé que con tu compromiso, con tu porqué, por la razón que realmente has encontrado en la unidad con Secret, eres y serás una de las próximas, y serás una de las diamantes aquí que México tendrá, y estamos sumamente emocionados. Recibiendo aquí mensajes de Félix Bracamontes, gracias Norma por compartir de un par de tan importantes de tus historias, felicidades, me encanta, el WhatsApp está tremendo. Agentes, en este momento quiero abrir las líneas, estrella 6, asterisco 6, adelante, las líneas están abiertas, cualquier persona que guste agradecer a Norma, guste saludar a Norma, simplemente decir de dónde nos está hablando en esta mañana, adelante. Muy buenos días, ¿quién habla? Adelante. Sí, habla Betty González de Tonalá. Betty, muy buenos días. Adelante, la línea es tuya. Oye, mira, solamente para agradecer a Norma, la verdad que Norma, híjole, cómo ha de haber cargado pilas a todos los que estamos escuchando su llamada. Digo, la verdad, qué grandiosa llamada. Yo le mando decir, mujer tenaz, valiente, fuerte, rompiendo paradigmas, y eso va para todos nosotros. Pues muchas gracias, Norma, por todo lo que hemos aprendido de ti esta mañana. Decisión, disciplina, confianza, nos dice Norma de Aguascalientes. Y muchas gracias, Norma. Yo creo que ha sido este día inspiración para muchos. Muchas gracias. Betty González desde la República de Tonalá, Jalisco. Muchísimas gracias. Claro que sí, Norma, qué impactante. Nos viniste a inyectar con energía, con esa pasión tan distinta que tienes en esta llamada en esta mañana. Muy buenos días otra vez y gracias. ¿Alguien más que esté por la línea? Estoy de 6, disco 6, adelante. Richie, muy buenos días. Mira, estoy impactada pues con la historia de Norma. Yo le estuve diciendo, Norma, tienes que decirlo. Tenemos que escuchar esa vibra que tienes ahora y me encanta. Yo sé lo que ha pasado, Norma, y sé que agárrense porque ahí viene suelta. Así que, pues, realmente cada palabra que dijo Norma vibró en mi corazón porque la he vivido con ella, con Lori, con su familia, y la admiro muchísimo. Es una mujer hermosa por dentro y por fuera. Así que la felicito mucho. Estoy muy contenta, plácidamente, de saber que nuestro equipo tiene mujeres hermosas, familias hermosas y valiosas, como en toda nuestra gran familia Secret, que eso es lo que nos hace vibrar, el saber que las personas van a hacer su vida mejor a partir de que están aquí. Felicidades, Norma, te mandamos un fuerte, fuerte abrazo para ti y toda tu familia. Bendiciones. Gracias. Ana Luisa Belloso, qué palabras tan hermosas, muchísimas gracias. Gracias a ti y a tu esposo Enrique por ese liderazgo, ese dúo tan único. Me encanta de ver tu equipo creciendo tan orgánicamente. Muchísimas gracias. ¿Alguien más que esté por la línea 36*6? Adelante, la línea 36. Sí, buenos días, ¿me escuchas? Muy buenos días, Plata Gente. Pepe González, adelante. Bueno, pues solamente para unirme pues a ese júbilo que hay por escuchar a Norma. Yo le decía a Norma que siempre hemos sospechado que algo muy valioso guarda en su mente, en su corazón. Y bueno, pues esto hoy nos dio una probadita nada más. Felicidades, Norma. Pues no digo más porque quiero que las palabras tuyas queden en las mentes de todos nosotros para que nos ayuden a seguir adelante. Gracias, Norma. Felicidades. Muchísimas gracias, Mr. Pepe González, por esos comentarios. Claro que sí, Norma. Qué llamada tan tremenda. Tal vez viendo el WhatsApp, personas dando gracias por esa aportación, gracias por esta, por tu historia tan inspirante. ¿Alguien más que esté por la línea 36? Buenos días. Ale Caballero, muy buenos días. Adelante, la línea tuya. De México, las hermanas Caballero. Bueno, Norma, te conocemos y tuvimos la gran fortuna de verte allá en febrero en Guadalajara. Tus palabras, bueno, nos taladran el corazón, la mente. Ale está muy emocionada de escucharte. Aquí la tengo, al borde del llanto, de verdad. Todo lo que tú dijiste lo hemos sentido nosotros y hemos salido adelante como equipo con esos grandes mentores que tenemos. Como tú dijiste, no podemos decir nombres porque todas las personas que han hablado en todas estas conferencias nos han llenado de todo lo que necesitamos, incluyéndote a ti, gran líder que eres, verdaderamente. Te mandamos un abrazo muy caluroso, Normita. Muchas gracias. Ale, wow, excelente. Ale al borde del llanto. Ale, qué felicidad, un fuerte abrazo, muchísimas gracias a las hermanas Caballero, otra vez y de volada, felicidades a Ale Caballero por haberse ganado ese viaje a Cabo San Lucas. Norma, otra vez, qué emoción, me encanta que se siente esta emoción por todas estas líneas, desde Aguascalientes hasta la Ciudad de México, hasta Washington, hasta Arizona, aquí en Jalisco ni se diga. Estrella 6, Asterisco 6, adelante, las líneas están abiertas. Hola, Richie, buenos días. Por la línea. Enrique, muy buenos días, adelante, las líneas están abiertas. Nada más para, la verdad, felicitar a Norma, por ese gran testimonio que nos acaba de compartir, ¿no? Ya que tenemos el gusto de conocerla desde, pues ya bastante tiempecito, que hemos andado juntos cabalgando, y la verdad me da una satisfacción ver, como lo comentaba ella, ¿no?, cómo ha ido superando todas esas obstáculos que se ha enfrentado, ¿verdad? Yo creo que como todos, y la verdad la tenacidad que ha tenido, ese compromiso que realmente ha tomado de verse, de, como dijo ella, ¿no? Ya me vi, y exactamente, yo creo que ya se vio, ya sabe, ya tiene ese enfoque, esa visión que sabe lo que quiere, ¿no? Que sabe lo que quiere, que sabe que pues le está costando un poco más de trabajo que a otras personas, como nos cuesta, hay cosas que nos cuestan más trabajos que otras, pero realmente yo sé y estoy seguro que lo va a lograr. El tiempo que hemos estado compartiendo con ella, con su familia, con su equipo, con sus líderes, la verdad estamos seguros, Ana Luis y yo, que va a alcanzar esa meta que se ha trazado. Y yo sé que lo va a lograr y pues ahí vamos a estar compartiendo junto con ella esa victoria que no nos quiso decir, pero ténganlo seguro que nos lo va a compartir, porque yo sé que lo va a alcanzar. Así es que muchas felicidades, Norma, y gracias a este gran equipo. Hasta la vista. Excelente, muchísimas gracias. ¿Alguien más esté por la línea? Sé que nos alargamos un poquito más. Estrella 6, Estrella 6, queremos escuchar. Muy buenos días, Judith, adelante, la línea es tuya. Gracias, bueno, pues quiero hablar con Norma, que wow, la verdad, pues yo no tuve la oportunidad de conocerla mucho anteriormente, porque pues bueno, yo no más por nombre sabía de Norma, pero ahora que estuvimos, como dice ella, en el Congreso con nuestro líder Isaac, ahí la conocí, tuve oportunidad de verla muy poco, porque la verdad estábamos todos muy ocupados entre todas las premiaciones, conocimientos, viendo al dueño, todos los, bueno, fue un evento increíble que la verdad no nos dio mucha oportunidad de seguir conociendo a más personas, pero yo me quedé impactada de conocer a Norma. Tiene una personalidad muy fuerte, se ve que es muy disciplinada, independientemente de que ella lo diga, pero se ve que su personalidad es así. Y yo la verdad te felicito, Norma, porque si tú dices que eres una persona que eres temerosa para hablar y todas estas cosas, pues no se notó nada. Quiero decirte que al contrario, muy ecuánime, o sea, increíble tus palabras, unos sentimientos que también a mí me los transmitiste. Yo sentí me sentí muy comunicada contigo, la verdad, agradezco tus palabras y sé que vas a ser fuerte, sé que lo vas a lograr. Te vamos a ver ahí muy pronto y quiero felicitarte también porque ya tú estás poniendo la visión en tus hijos, que eso es algo que a mí me hubiera gustado poder hacerlo porque pues ya mis hijas ya están grandes, pero sé que de alguna manera cuando ellos vean nuestros resultados, pues van a seguirnos, ¿no? Nosotros somos ejemplo y como dicen, el ejemplo es más fuerte, el ejemplo arrastra. Entonces, pues te felicito, sé que lo vas a lograr y ahí vamos todos y nos veremos en los próximos eventos. Felicidades y un abrazo a todos. Wow, Judith Sánchez, qué híjole, muchísimas gracias, tus comentarios tan increíbles, un fuerte abrazo. A ti y a tu esposo también, que sé que estaba conectado en esta llamada con nosotros, mandando mensajes por el WhatsApp a Félix Bracamontes, un fuerte, fuerte abrazo. Norma, qué llamada tan tremenda, tienes a todo el equipo vibrando alto, esta energía que llegaste a transmitir y me encanta siempre y todo lo has hecho con valores, lo has hecho con pasión, lo has hecho realmente con definición a tu porqué y me encanta eso. ¿Alguien más que esté por la línea antes que lleguemos a cerrar la línea estrella 6, asterisco 6? Estrella 6, asterisco 6, si escuché a alguien, adelante. Richie, ¿me escuchan? Muy buenos días, claro que sí, adelante. Soy Lorena de Aguascalientes, pues al igual que todos mis compañeros, yo sabía que esta llamada iba a ser impactante, yo estaba muy segura de que Norma nos iba a transmitir un buen mensaje, tengo tiempo de conocerla, estoy muy orgullosa de ser parte de su del equipo en el que estamos, del equipo de toda la familia Secret. La conozco a ella personalmente desde hace... pues desde el tiempo en que iniciamos, prácticamente iniciamos juntas en Secret, yo al igual que todos no la llegué a conocer hasta ese día, la conocí, tuvimos cierta empatía, empezamos a trabajar juntas y para no alargar mucho la llamada, estoy muy orgullosa de ella, es una gran persona, un gran ser humano, yo sabía que iba a poder lograr esto y mucho más, casi que estoy como Ale Caballero, al punto del llanto, de la emoción, del gusto, de saber que todo lo que nos vamos a proponer todos nosotros dentro de la compañía, en lo personal, en el ámbito que sea, lo podemos conseguir. Norma, muchísimas felicidades, orgullosísima de ti, de todas tus palabras, te las agradezco mucho al igual que todos y lo vuelvo a repetir, orgullosa de pertenecer a esta hermosa familia Secret. Muchísimas gracias, Richie. Wow, Lorena, qué linda, un fuerte abrazo, un beso, qué emocionante, me encantan esas palabras, Lorena, bronce agente, desde Aguascalientes, me encanta ese liderazgo que están formando, qué emoción se siente. ¿Alguien más que esté por la línea? Estrella 6, asterisco 6, adelante. Señora Zenaida, adelante, creo ahora sí ya puede entrar en la llamada, adelante, ya puede comunicarse, adelante, doña Zenaida. Sí. Muy buenos días a toda la familia y más personas. Estoy muy agradecida y con muchos ánimos por la explicación que nos da esta compañera Norma y la verdad que sí entusiasma a uno, le levanta más los ánimos porque en verdad sí, ella se está preparando y espero en Dios, pues yo también temorosa de hablar porque pues me faltan palabras, aunque quisiera expresarme y no hay cómo expresarme, pero sí, todos ustedes y con sus buenos ejemplos, pues nos alentamos todo y vamos todos y vamos saliendo adelante y primero Dios nos vamos preparando, pues siempre que uno quiere hacer algo, sí lo puede conseguir porque le pone toda la atención y pues ojalá que salgamos adelante con todos nuestros invitados también, y que estamos aquí también animándolos, orientándolos, y pues solo me resta pues los agradecimientos de que ustedes nos están disciplinando, nos están ahora sí que sacando adelante, porque si no fuera toda la familia, así que como doña Ana, don Lalo, don y todos, y esta muchacha Norma, y pues ahorita no recuerdo, Esther, no me acuerdo cómo, que sí nos han dado un buen ejemplo, y estoy súper agradecida, y espero en Dios que pronto nos conozcamos, primeramente Dios. Ajá. Bueno, para no alargarles mucho el tiempo, no quitarles mucho de su tiempo, pues para dar tiempo a otras personas, no les digo adiós, sino hasta pronto. Primeramente Dios, espero que mi hermana Graciela nos esté escuchando. Hasta luego. Excelente, señora, muchísimas gracias por sus comentarios. Híjole, están profundos, hablándonos a todos, agentes. ¿Qué un poquito la llamada, pero qué emoción, Norma López desde Aguascalientes, qué llamada tan tremenda, qué impactante, eres grande, tu historia tan impresionante, esta historia que muchísima gente se va a identificar contigo, gente, estamos súper, súper emocionados con la llamada de hoy, Norma, otra vez, muchísimas gracias. Agentes, qué emoción, estamos nomás ya casi menos de 24 horas de este gran evento, 7 de mayo, mañana, sábado, en el Hotel Casa Grande, Hotel en Chihuahua, Chihuahua, Avenida Tecnológica, número 4702. Estamos súper emocionados. A las 9:30, tienes que estar ahí para que agarres tu asiento, que lo tengas con tiempo, y a las 10 da inicio este gran evento. Agentes, qué emoción se siente por todos los canales de las redes sociales, qué emoción se siente por toda esta llamada. Tengan hoy excelente día, Richie Camacho, y como dijo nuestra gran líder Norma, a tomar rienda de nuestras vidas. Tengan hoy excelente día, tengan excelente fin de semana, Richie Camacho desde la Bella Ciudad de Guadalajara. Hasta luego.